sé. Miro por la ventana esperando encontrar una estrellita y hacerle su pedido para que él no la abandone y no la deje tan solita. Estrellita, dile por favor que es muy joven para preocuparse. Dile que saldrás de la vida y con el tiempo va a volver a enamorarse. Estrellita, dile por favor, cuéntale que hay rosas en la vida, que nos dan un día su perfume y otro día ellas mismas te lastimaron. Yo sé, será difícil resignarse a perder a su primer amor. Que va a pasar el tiempo y muy adentro seguirá sintiendo un gran dolor. Y llegará a pensar que en su pedido no ha escuchado la estrellita. Y llorará muy triste para que él no la...